Corazón. Bueno, pues hoy nos acompaña un hombre que sabe mucho de cómo funciona el corazón. Lleva casi 4 décadas dedicado a la cirugía cardíaca y tiene, entre otros méritos, el de haber hecho el primer trasplante de corazón aquí en nuestro país. Ahora explica sus conocimientos en un libro que es una guía sencilla, dice, para conocer y mantener en forma nuestro corazón. Es el doctor Josep María Caralps. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Lo sabemos ya todo sobre este órgano que es el que nos mantiene con vida? Porque, por ejemplo, cuando hablas con neurólogos te dicen que del cerebro sabemos muy poco. ¿De corazón lo sabemos todo ya? Yo creo que lo sabemos casi todo. Ya. Y lo último lo hemos sabido hace poco, y es que se han dado cuenta que pacientes trasplantados del corazón manifestaban unas vivencias y unas querencias que eran típicas del donante y no de ellos. Eso lo he leído en el libro y me ha parecido fascinante. Es realmente fascinante. Pues esto es cierto, esto responde a una teoría que está un poco en boga hoy en día, que es la teoría de la memoria sistémica, por la que dice que hay muchas células en el organismo que tienen la capacidad de almacenar sentimientos y memoria. De modo que las células de un trasplantado, un corazón de otra persona, en el cuerpo de un trasplantado, ¿cambian las actitudes de esa persona? En el cuerpo de un trasplantado, estas células que tienen memoria y energía, lo que hacen es, mediante ondas electromagnéticas, se cree, envían al cerebro las memorias almacenadas. Y hay gente, por ejemplo, que ha cambiado totalmente gustos de comida, gustos de sexo, apetencias de deportes, y se ha dado cuenta después que eran exactamente las mismas que tenía el donante. Y también se ha visto que esto pasa con los trasplantados de corazón y no tanto o casi nada con los trasplantados de hígado y riñón. Pero los de corazón sí, qué curioso, al final, por alguna razón. Quizá porque creemos que está ahí nuestra alma o nuestro sentimiento, por algo será. Sí, exactamente, por algo será. Pero el corazón se mueve y el hígado no, y esto es muy importante. Es curioso, luego hablaremos de cuánto se mueve el corazón, que con cifras en la mano es realmente espectacular, ¿no? Es apabullante. Pero cuando decía usted que se puede cambiar el sexo, o sea, un gay. Apetencia de sexo. Apetencia de sexo. Ah, no, o sea, no es que cambie de orientación sexual. Perdón, me he equivocado yo, lo siento. Se puede cambiar la orientación sexual que uno tenía antes. Ah, pues eso. Sí, señora. Por ejemplo. O sea, un gay puede llegar a ser hetero y un hetero gay. Un gay puede cambiar. Lo que sí sé, porque es uno de los ejemplos que salen en el artículo, es que una señora que tenía una relación sentimental perfecta con su compañero fue trasplantado con el corazón de una lesbiana. Y se dio cuenta después de la intervención, a pesar de que seguía teniendo una relación muy buena con su compañero, que de vez en cuando, según a qué mujeres veía, notaba que tenía sensaciones como cuando estaba con su compañero. Dijo, ¿esto qué puede ser? Y después se supo, porque fue una de las que entró en el estudio, que la donante era lesbiana. Y esto es científico, claro. Basado en la estadística, supongo. Esto está probado. Está probado. Esto, y hay cosas realmente mucho más escalofriantes. ¿Como por ejemplo, doctor? Por ejemplo, un niño de 8 meses que fue trasplantado el corazón con el niño de 1 año y medio... y confrontaron al niño este de 8 meses con los padres del donante, el niño se echó en brazos de la madre del donante y le empezó a hacer unas caricias en la nariz como solo le había hecho su hijo. Se me están poniendo los pelos de punta. Bueno, y si me impresiona a mí, imagino que a usted muchísimo más. Usted que, hombre, a mí... que habrá tomado muchísimas. No sé, ¿cuántos trasplantes ha hecho usted, doctor? Bueno, yo personalmente, pues algo más de 100, que son pocos, pero... Pues usted ha cogido 100 corazones de una persona fallecida y se los ha puesto a otra, a partir de lo cual habrá seguido viviendo. Como mínimo, sí. Ajá. Sí, pero nosotros quisimos hacer un estudio parecido aquí en Barcelona y nos encontramos con que aquí la identidad del donante está muy preservada. De modo que aquí no se puede, no se puede hacer ninguna comprobación. Todo esto sale a partir de un libro que publicó una norteamericana que había sido trasplantada de corazón y pulmón en la Universidad de Yale, en New Haven, en Connecticut, y explicaba que después de la operación sintió unas cosas raras, fue a hablar con su psiquiatra, y su psiquiatra le dijo que todo aquello, que era una apetencia exagerada por comer alas de pollo frito en el Kentucky Fried Chicken, de vestirse con colores chillones y de beber una marca determinada de cerveza, ella que nunca había bebido cerveza, ¿qué era? Y entonces, a partir de aquí, su psiquiatra empezó a indagar, consiguieron hablar con los familiares del donante y los familiares del donante dijeron clarísimamente que la locura de su hijo era comer alas de pollo fritas, beber aquella cerveza y vestir con colores muy, muy especiales. Y esta señora escribió un libro que se llama Cambio de Corazón, en la que empezó, y a partir de aquí empezaron a investigar con más trasplantados hasta que se dieron cuenta pues, que había un patrón que no correspondía ni con neurosis, ni con medicación, ni con nada, sino que era algo cierto. Y, perdone. No, no. ¿Cuántos trasplantados hay en España? En España deben haber más de mil y mil de y corazón, pico, ¿eh? Sí, mil sí, y pico. Mucho más, mucho más. No lo sé, yo desde que dejé de hacerlos... Bueno, perdí la cuenta. A ver si alguno nos está escuchando y nos llama, nos envía nos puede llamar por teléfono, enviarnos un correo, un tuit, porque realmente esto que me dice yo no lo había escuchado y me parece... Hoy estoy aprendiendo muchas cosas. Esa segunda cosa que no sabía a las 4 de la tarde cuando empecé el programa y que ahora ya sé, otra no tiene nada que ver con el corazón, ¿eh? Tiene que ver con la energía, doctor Calaps. Datos, lo que antes decía... Datos que son apabullantes. El corazón es una bomba, como todo el mundo sabe, que late unas 100.000 veces cada día y que mueve cada día alrededor de 10.000 litros de sangre. En 24 horas mueve 10.000 litros de sangre. O sea, es el auténtico currante del cuerpo, ¿no? Es un currante y además nos damos cuenta que lo tenemos casi nunca. Y cuando lo sentimos hay que ver cómo nos agobiamos. También, exactamente, es esto. Lo sentimos, pero... Hemos de tener en cuenta que muchas veces sentimos el corazón y sentimos cómo se mueve en situaciones de alegría, otras veces en situaciones de dolor, pero siempre está unido un poco a la parte más íntima de nuestros sentimientos y esto es lo que ha hecho que el corazón tenga un poco de mítico, siendo como es un músculo, ¿no? Eso antes de saber, lo que usted me cuenta, ahora que me cuenta usted eso, está clarísimo que los que asociaron los sentimientos al corazón, por alguna razón, acertaron. Bueno, los primeros que lo hicieron ya hace muchos años son los hawaianos. Los hawaianos han creído siempre que el corazón era un órgano que pensaba, que quería y que vivía independientemente del cerebro. Y probablemente... Si se demuestra todo esto, es que es verdad. Hombre, lo cierto es que alguien puede tener muerte cerebral y, sin embargo, su corazón sigue latiendo. Sí, pero lo que pasa cuando alguien tiene muerte cerebral es que la mayoría de los órganos que pueden seguir funcionando durante un tiempo, poco a poco se van deteriorando porque las órdenes del cerebro electrónico desaparecen. Ahora bien, usted puede coger el corazón de un señor que ha tenido muerte cerebral... colocarlo en una máquina de resucitación, que esto es lo que hemos hecho en Estados Unidos muchas veces, y aquel corazón puede estar días y días y días latiendo. No sé si podría soportar una circulación, pero que late mucho. Más allá de la muerte cerebral, del cerebro en el cuerpo en el que está, ¿no? Más allá de la muerte cerebral, exactamente. Hoy hemos conocido este mediodía, doctor Calaps, la muerte del inventor del marcapasos, Wilson Greatback, se llama, ¿no? Tenía 90 años, creo. Señor. Este señor... La de vidas que habrá salvado este hombre con el marcapasos, millones. ¿No? Y se ha muerto hoy. Y se ha muerto hoy. Este señor fue el primero que se dio cuenta que aplicando un estímulo eléctrico al corazón, el corazón... parado se movía. Y a partir de aquí, él no es médico, es ingeniero. A partir de aquí empezó a desarrollar la teoría del marcapaso. Yo recuerdo haber visto hace muchísimos años un marcapaso que era como medio piano y iban detrás dos personas llevándolo y el señor iba enganchado con unos cables, igual que los primeros corazones artificiales. Y ahora... un marcapaso es como una cajita, como un encendedor pequeño, no se ven los cables, ha salvado millones de vidas. Tengo aquí un correo de Rosa que dice, estoy oyendo la entrevista sobre sentimientos trasplantados, me estoy quedando alucinada porque es una teoría que yo he tenido hace mucho tiempo. En mi caso es el de un trasplantado de hígado, que es mi marido. Mi marido antes del trasplante era un hombre no frío, sino poco efusivo. Con decirte que nunca me dio un beso en la mejilla, evidentemente sí de otro tipo, que para algo somos pareja, pero que era frío, ¿no? A partir del trasplante empezó a darme besos en la cara. Otra cosa muy curiosa, mi marido odiaba la televisión, cualquier serie española, no podía verlas. Cuando ponía alguna se iba a la habitación a ver otra cosa. A partir del trasplante no se perdía ni una. Yo siempre he dicho que su hígado nuevo era de una persona muy cariñosa y aficionada a las series españolas. Mi marido se ríe, pero ahora que lo estoy escuchando no sé qué pensar. Que tiene toda la razón. Sí. Seguro. Las enfermedades que afectan al corazón son la siguen siendo la principal causa de muerte, doctor Carals, ¿verdad? En el mundo civilizado, ¿no? En el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado. En el mundo no desarrollado la gente no llega a la edad para tenerlas. Claro, por eso en los países pobres es irrelevante porque no llegan a la edad de... Exactamente. Mala alimentación, supongo, estrés, alcohol, tabaco... ¿Con qué castigamos tristeza. Más al corazón? ¿La tristeza mata al también, corazón? Claro. ¿No afecta al corazón? Yo creo que la tristeza y la alegría pueden darle una vuelta a cualquier tipo de enfermedad. Pero lo que castiga más al corazón, lo que lo castiga más es la vida. Y cuando hablo de vida digo el estrés, la cantidad tremenda de impulsos a que nos vemos sometidos constantemente, buenos, malos, pero vivimos en un estado permanente de alerta. Los cavernícolas tenían estrés... Y el estrés era bueno porque los ponía en alerta claro. para poderse defender de algo muy concreto en un momento muy concreto. Ahora estamos en alerta las 24 horas del día. Y esto quiere decir que segregamos adrenalina, que nos sube la presión arterial, que nuestros músculos están contraídos y, por lo tanto, requieren más oxígeno para su funcionamiento y que nuestra mente está totalmente ofuscada por los problemas. Esto mata más que nada. Yeah. Y aparte de esto, si le añadimos el cóctel de tabaco, bebida... Comida, grasas, pues todo esto hace que... Sal, dice. ¿Usted come sin sal, doctor Caralps? Yo solo me pongo sal cuando como verdura en las patatas, nada más. Bueno. Antes me ponía muchísima sal en todo. Pero hace ¿Por qué los jóvenes quieren todo tan fuerte? Mucha sal, mucho ketchup, ¿eh? Mucha... No, ketchup no tomaba en mi vida. No, yo tampoco, pero entiéndame, los adolescentes y los jóvenes andan siempre con el salero encima, no hay manera de quitarles el salero de la mano, ¿no? Yo creo que es porque necesitan emociones fuertes y da una emoción más fuerte la pimienta que la sal. Ya, pero usted come sin sal, ¿eh? Sin sal. Tomen ustedes nota. Antes... Nuestro corazón nos agradecerá, ¿verdad? Algún día. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal pues en el corazón? Pues porque lo que hace la sal es retener líquidos. Al retener líquidos hay más volumen de sangre circulante y por lo tanto el corazón tiene que bombear más sangre y esto crea una hipertensión arterial que a su vez sobrecarga al corazón porque el corazón necesita más presión para bombear. Todo es un pez que se muerde la cola. O sea, poca sal. ¿Qué debe contener una dieta cardiosaludable, doctor Caralps? Lo digo porque usted cuenta en el libro una cosa muy interesante y es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la carne y la leche prácticamente no, en fin, se eliminaron por razones obvias de la dieta, también descendió el número de infartos. Sin ninguna duda. ¿Y eso? Pues porque las grasas animales y todos los lácteos son productores de colesterol. Y cuanto menos se tome, mejor. Y además, lo que hay que hacer es... tomarse todo lo que uno coma, si puede, a la plancha, aunque se cocine con aceite de oliva. Todo lo que se pueda a la plancha, más carne de blanca, como puede ser el conejo, las gallinas, el gallo, etcétera, etcétera. Menos carne roja, sanguinolenta, sí. Mucho pescado, poco marisco y muy poca bebida, muy poco vino. Y si se puede, nada de tabaco. O sea, un entrecot, un trozo de carne de ternera o de buey, un día a la semana, dos, ¿estaríamos en una buena dieta? Si le gusta la carne, sí. Si le gusta la carne, bien. ¿El resto de días o pescado, sobre o todo? Pescado o conejo. O conejo o pollo. Bueno, o pollo exactamente. ¿Eh? Lácteos, por tanto, con grasas, pocos. Nada. ¿Vino, cuánto nos dejan? ¿Un vasito en cada comida? ¿Un vasito o medio vasito? Medio. Medio vaso en cada comida. Bueno, le hemos arrancado medio vasito en cada comida. Nos dicen que es antioxidante el vino, doctor. No hay ningún estudio serio que lo corrobore. O sea, hay estudios que corroboran que un corazón trasplantado condiciona y en cambio no que el vino es... Se ha dicho mucho que el vino tinto contiene flavonoides y polifenoles que son buenos para que la gente tenga el colesterol bueno alto. Uh-huh. Yo... sobre todo investigando para este libro, no he encontrado ningún estudio serio que esto lo corrobore. Lo que pasa es que el vino es una cosa agradable y el fumar también. Y muchas veces todas estas cosas nos apartan de la rutina y nos crean una sensación que no bienestar, pero sí una sensación de más bienestar. Entonces, renunciar a todo esto para que un día es te difícil. Atropelle un tranvía es una pena, ¿no? Yo creo que si todas las cosas se hacen con mucha moderación... se puede hacer de todo. Ya decíamos antes que el doctor José María Caralps fue el primero que trasplantó un corazón en nuestro país. Era usted un niño prácticamente, tenía 33 años, ¿no, doctor Caralps? No. ¿No? Cuando yo hice el trasplante de corazón, ¿sí?, tenía 42. Bueno, tampoco... Me hubiera encantado tener 30 y pocos, pero bueno, tenía 42. Bueno, me he pasado en 9, de acuerdo. Me he pasado en 9 y tenía el dato que usted era 42. Aún más joven. Es igual. Gracias, ¿eh? Es igual, aún era muy joven. Era joven. Aún era joven. Era joven. ¿Cómo se le dice a un paciente? Yo me lo planteo. Oye, que te voy a trasplantar el corazón y es la primera vez que lo hago. Bueno, yo... ¿O se le dice? Sí, se le dice. Yo recuerdo que el paciente, lo sabe todo el mundo, se llamaba Juan Alarcón Torres. Hombre, es que fue el primero en España, el claro. El primero. Yo fui a verle porque tenía una enfermedad degenerativa que no tenía solución. Y le dije, mire, usted necesita una intervención para que usted pueda hacer una vida normal. Él me preguntó qué intervención. Yo le dije, pues se tiene que cambiar el corazón por un corazón de una persona que lo tenga saludable. ¿Hablamos del 84? Cuatro. Entonces él me preguntó cuántas operaciones ha hecho este tipo, yo le dije ninguna. Pero nos hemos preparado muy bien y estamos convencidos que todo irá adelante. Hable usted con su tía y su hermano, él vivía con una tía y un hermano en Hospitalet, y me dirá alguna cosa. Y entonces me dijo, no, no tengo que hablar con nadie, adelante. Y así tiramos adelante el primer trasplante de corazón. Antes usted lo había intentado, había hecho cosas con animales, supongo, ¿no? Muchas veces. Muchas veces, trasplante con de... Con animales, en perros, perros sobre todo, tanto en Estados Unidos como aquí en España. ¿Y algún día pondremos el corazón de un animal a un ser humano? Sí. ¿Falta Estuvimos poco? A punto. Se estuvo a punto en los años 90, había incluso... granjas en Estados Unidos de cerdos transgénicos. Lo recuerdo. Preparados para esto, pero en aquel momento apareció la enfermedad de las vacas locas. Y entonces, claro, si se transmitía algún tipo de virus o enfermedad del cerdo al hombre desconocido, creaba una epidemia, no valía la pena. Y esta fue una de las principales causas por las que aquello se paró. Pero volveremos. Volveremos porque hoy en día no hay corazones aptos para ser trasplantados, afortunadamente, porque no hay accidentes de tráfico en gente joven. El casco y la prudencia han hecho que la gente joven no se muera en un accidente de tráfico. Y si la gente joven no se muere, o utilizamos corazones mayores, que si son sanos se pueden utilizar, o colocamos un corazón pequeño, no tan sano, al lado del que tiene el señor, y los dos podrán hacer lo que antes hacía uno. Claro, lo que hemos ganado en seguridad vial con la nueva ley de tráfico, que hay menos muertos, pues lo han perdido los que están esperando un órgano para ser trasplantado. Esto suena muy, muy duro, pero las cosas son como son. Son como son, pero hay alternativas. Ya digo, yo creo que dentro de poco se podrán utilizar corazones de personas que fallecen no del corazón a los 70 o a los 80 años, porque el corazón, si se cuida, puede durar cientos de años. O se podrá utilizar el corazón de un niño pequeño colocándolo en paralelo al corazón que tiene la persona enferma y poder vivir también muchos años. ¿Cientos de años, ha dicho? Un corazón, si se cuida bien y está bien a los 80 años, si la gente puede vivir 120 años, ¿por qué no 130? No es solo el corazón el que se deteriora con la edad, es todo un organismo que poco a poco se va minando una cosa a la otra hasta que al final desaparecemos. Pero si ese corazón lo sacáramos de ese entorno, digamos, viejo, entre comillas... Bueno, teóricamente un corazón podría latir bien 130, 140 años. Uf. Y algún día lo veremos. ¿Pero en el cuerpo en el que nació o en otro? Pues si se cuida, en el cuerpo en el que nació. Y si no, en otro. Ah, el que no se haya cuidado y se muera de otra cosa, pues se le podrá recuperar el corazón. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, están llegando montones de mensajes para el doctor Caralps. Mientras mi compañera Nuria Torreblanca, que ha estado pendiente de sus palabras y de sus gestos, doctor, traza este perfil en el aire. Voy a hacer una selección de preguntas que luego le plantean los oyentes. ¿Le parece? Perfecto. Nuria, ¿cómo lo has visto, el doctor? José María Caralps tiene un tono de piel que denota buena salud, ojos grandes, bien abiertos y muy, muy expresivos. Aunque ha venido con camisa azul celeste, es muy fácil imaginarlo con la bata blanca. Se nota que al señor Caralps el uniforme de trabajo le debe sentar como un guante. El doctor tiene las manos finas pero fuertes, un ejemplo de precisión en la charla y, por supuesto, en la mesa de operaciones. Llaman la atención sus grandes gafas de pasta negras, como las que usan los personajes de Scorsese en sus películas. Es paradójico porque los hábitos que promueve el doctor Caralps no serían del agrado de sus pacientes si estos fueran mafiosos: comer sano, beber poco y no fumar. Por su forma de hablar, cualquiera diría que estamos hablando de ciencia, porque no vean lo serio que se ha puesto cuando nos ha explicado lo de la memoria sistémica y el almacén de los sentimientos en los órganos. Parece de brujería, pero no, es ciencia. Sin embargo, el doctor Karalps es de los que recomienda practicar mucho sexo. Y si lo dice usted, doctor, tendremos que hacerle caso. Ojalá. El sexo es bueno, ¿no? El sexo es una práctica habitual, como todas las prácticas habituales que tiene el cuerpo humano para mantenerse en forma. Lo que pasa es que hay muchos imponderables, desgraciadamente. Lo digo por las leyendas negras que circulan en torno básicamente a los hombres, doctor Karalps, un hombre que ha sufrido un infarto, que bueno, parece que el sexo les está prohibido, nada más lejos de la verdad, ¿no? No está prohibido. Lo que pasa es que hay que tener ciertas precauciones, y cuando se llega un momento en que la excitación es extrema, pues saber parar, pero saber parar no, saber aminorar. Pero el sexo es una prueba de esfuerzo buenísima para el corazón, como puede ser cualquier el caminar 20 minutos cada día. Si se tiene la capacidad y todo lo que usted quiera para hacer el sexo y quiere hacerlo, pues hágalo. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer el sexo con su pareja habitual que hacerlo con la que no es su pareja habitual. Si lo hace usted con su pareja habitual, es una prueba de esfuerzo de subir un piso. Si lo hace con su pareja no habitual, es como si subiera 5 corriendo. ¡Jo! No le pregunto por qué, porque es evidente. Es lo que tiene la pasión, ¿no? O sea, si quitamos la pasión, nos quedamos en un piso. Si le añadimos pasión, emoción y morbo, subimos un edificio. Exactamente. Así que en casa. En casa, pero con la cabeza bien montada. Vale. Bueno, tengo muchísimos mensajes de oyentes fascinados con el doctor Karalps, gente que pregunta cómo es el libro. Es, como decíamos, una sencilla guía para conocer y mantener en forma el corazón. Supercorazón se llama, la encuentran en Editorial Planeta. Y bueno, y luego todo tipo de preguntas. Por ejemplo, dice Antonio Calvo, ¿qué ocurriría si se nos trasplantara el corazón de un psicópata? ¿Podríamos sentir la necesidad de matar? Bueno, esto me lo he planteado a partir de conocer todo esto. No lo creo. Nosotros podemos tener memoria, pero nuestras memorias, las que nos nacen del corazón, no tienen por qué condicionar nuestra actuación. De todas formas, para ser un buen donante de corazón, de la misma forma que para ser un buen receptor, tiene que estar sano mentalmente. Ah, está bien. Purita nos dice que, oyendo lo que usted ha contado, quizá deberíamos replantearnos eso de no conocer nunca a los donantes. En España está prohibido, lo recuerdo, ¿sí? En España está prohibido. No en otros países. No, pero yo creo que el preservar el anonimato del donante es fundamental para evitar muchos problemas que podrían surgir si lo conociéramos. Incluso chantajes, o sea que no hay que hacerlo, tiene que ser anónimo. Dice Víctor, ¿cuál es el tiempo máximo que ha vivido una persona trasplantada? Pues no lo... bueno, 20 y pico. Yo le puedo decir que hace 2 años, cuando celebramos el 25 aniversario del trasplante, yo abracé a una señora de Tarrasa, a la que trasplanté hace 26 años, que está perfecta, a un señor de Granollers, que lo trasplanté hace 25, y a muchos más que hace 20, 25, 30... Pueden vivir muchos años. ¿El deporte es malo?, pregunta otro oyente, porque el corazón bombea más veces y más intensamente. El deporte no es malo siempre que llegue a través de un entrenamiento que haya entrenado y reforzado al corazón. Y por aquí tengo algo que lo he perdido. Me preguntaba la diferencia entre marcapasos y DAI, ¿puede ser? DAI. Marcapaso es el aparato que sirve para que su corazón mantenga una frecuencia constante, porque en un momento determinado, por millones de lesiones, pues no puede latir más allá de 30 o 40 veces por minuto, o a veces se para y el paciente pierde el conocimiento y puede incluso morirse. Con el marcapaso, que es lo que inventó aquel señor que hoy se ha muerto, una pequeña corriente eléctrica estimula el corazón y el corazón late a los latidos que nosotros queremos. Un DAI es un aparato nuevo, de hace unos 10 o 12 años que ha salido, que tiene una estructura parecida al marcapaso, pero que lo que hace es detectar arritmias malignas del corazón y hacer un electrochoque inmediato para que aquella arritmia pase. Esa es la diferencia. Pues que sepa que hay montones de mensajes. Felices de haberle conocido hoy, porque habrá oyentes que le conozcan hoy, doctor Karalps, a los que les ha parecido interesantísimo todo lo que nos ha contado. A mí, por descontado. Así que vuelva cuando quiera, doctor. Cuando ustedes quieran. Gracias, muchas un gracias. Placer, de verdad. Igualmente. Se lo digo de todo corazón. Yo también. Gracias. De 4 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te cambias de casa y ahora solo piensas en abaratar. Así que contratas a un amigo para que te haga la mudanza y bueno, por lo que te ha costado no te importa que te rayen algún mueble, pero ¿cómo le explicas a tu mujer que es que ya van por el sexto seguido? Cuando quieres ahorrar, no estás para películas. Llama ahora al 902-996-633 y aprovecha el super 2x1 de Click Seguros. No es lo mismo 739 que 397, porque no es igual decir 11 la de millonario bote un que decir un bote millonario de la 11. Dilo como quieras, pero pide esta semana un 739 a tu vendedor de la 11. Este jueves y domingo hay un bote de más de 5 millones de euros. 739 de la 11. Premios millonarios. No te rías, pero no me acuerdo dónde he aparcado el coche. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory en tu farmacia. Mi nueva ilusión, mi nuevo camino, mi nueva sonrisa. Hoy empieza mi nueva vida. Reescribe tu